lives on inside. Recordando a Gordon Scott. Gordon Scott fue un actor de cine estadounidense, nacido en Portland, Oregón, el 3 de agosto de 1926, cuyo nombre verdadero fue Gordon Merry Werskull, y que falleció en Baltimore el 30 de abril del año 2007, cumpliéndose ya 13 años de su fallecimiento. Gordon era hijo del periodista Stanley Werskull y su esposa Alice, y tenía 8 hermanos. Se crió en Oregón y asistió a la Universidad Pública de Oregón, ubicada en Eugene, durante un semestre. Al abandonar la misma, fue reclutado para la Infantería de Marina del Ejército de los Estados Unidos en 1944. Sirvió como sargento de instrucción y policía militar hasta que fue dado de baja con honores en el año 1947. Luego se dedicó a experimentar una variedad de trabajos, entre ellos bombero y vendedor de maquinaria agrícola. Siendo descubierto en el año 1953 por un agente de talentos, mientras Gordon trabajaba como bañero socorrista en el Sahara Casino Hotel de Las Vegas, que se impresionó por su porte físico y lo invitó a acompañarle a Hollywood, presentándoselo al productor Sol Lesser, que estaba llevando a cabo la preproducción de una nueva película de Tarzán, y lo escogió para así relevar a Alex Barker, que ya tenía demasiado edad para continuar con el personaje. De esta manera, fue como Gordon Scott se inicia en el cine en 1955 con Tarzán en la selva escondida. Y a partir de allí actuó en 25 películas hasta 1973. Y su último trabajo recién se da en 1993, cuando participa en Fuego en el Cielo. Siguió con Tarzán en Tarzán y el Safarí Perdido, 1957. Tarzán lucha por su vida, 1958. Y La gran aventura de Tarzán, también 1958. Y en este año interpreta a Tarzán en la televisión, en el telefilme Tarzán y los cazadores, habiendo participado el año anterior en el show de Bob Cumming en la televisión. Por esos años se emitía una revista de historietas mexicana, Tarzán, con Gordon Scott como Tarzán en la portada a todo color, así como otras que venían con Gene Autry y Roy Rogers, que hoy día pienso esas revistas son muy valiosas. Sigue en el cine con Tarzán el Magnífico en 1959, pero temiendo ser encasillado como Tarzán, abandona el personaje y viaja a Italia, donde se convierte en estrella de filmes épicos, siendo rival de otro físico-culturista llamado Stevie Rives, del que era muy amigo, ya triunfante en Italia. Y actuaron juntos en la película Rómulo y Remo, del año 1961, la historia de los mellizos que fueron amamantados por una loba. Y en ese año también actuó en Puños de Hierro y Machiste en la corte del Gran Cam. Luego, El retorno de Machiste y Una reina para César, 1962. En 1963 actúa en un filme de aventuras, El zorro y los tres mosqueteros. Y en este año Sergio Corbucci lo incluyó como un soldado y no acreditado en su filme El día más corto, similar de El día más largo del siglo, con un gran elenco, pero ubicado en la Primera Guerra Mundial y al estilo comedia, ya que sus intérpretes fueron Franco Franchi y Chicho Ingrazia. Luego interpretará a Goliat y a Hércules en Goliat y la Reina Esclava, 1963, La Conquista de un Imperio, El Sacrificio de las Esclavas, Hércules contra Moloch, El León de San Marcos, Héroes sin Patria, El Coloso de Roma, Hércules y la Reina de Troya y El Rebelde de Babilonia. Todas en los años 1964-1965. Y cuando el cine épico decaía, surgiendo el western spaghetti, Gordon Scott accede a la nueva corriente con Buffalo Bill y Cuando vuelan las balas, ambas películas del año 1965, y The Tramplers, 1966, junto a Robert Mitchum y Joseph Compton. Luego filma Secretísimo y Los Intocables vuelven al ataque, en 1967, y se despide de Italia en el año 1973 con Diario secreto de una prisión de mujeres, dirigida por Rino De Silvestro y no acreditado. Tras finalizar su etapa en el cine europeo, Gordon Scott no volvió a hacer cine, pero apareció en variados documentales y fue una presencia habitual en las convenciones de fanáticos, filmando autógrafos y sacándose fotos con sus admiradores. En 1993 participó en el filme Fuego en el Cielo, luego de 20 años. Se casó con Janice May Winekoop en 1948, a la que había conocido en Oakland, California, y tuvieron una hija llamada Karen Judith Warskull, divorciándose a fines de 1949. El 14 de abril de 1956 se casó con la actriz Vera Miles, su coprotagonista de Tarzán desde 1956 a 1959, convirtiéndose en padrastro de los hijos de ella, Vera, Kelly y Debra Miles. Y tuvieron un hijo en 1957 llamado Michael Scott. Y al culminar con Tarzán, también culminó con Vera Miles, ya que se divorció de ella el 2 de marzo de 1960 y se fue a Italia. En sus últimos 6 años de vida, estuvo compartiendo un departamento en Baltimore con uno de sus fanáticos amigos, donde falleció el 30 de abril del 2007. Debido a complicaciones de cirugías cardiovasculares a las que se había sometido por problemas coronarios. Está sepultado en el cementerio Kensico, ubicado en Valhalla, Nueva York. En la ceremonia de los premios Oscar del año 2008, fue lamentablemente olvidado por la Academia de Hollywood, no siendo incluido en el correspondiente In Memoriam. Así y de esta manera recordamos a Gordon Scott, especialmente por su personaje de Tarzán, el rey de los monos, y que con ese personaje realmente saltó a la fama. Gordon Scott, famoso Tarzán del segundo lustro de los años 50. Nobody left in this world to kiss goodnight.